¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 13 del 5 de febrero de 2018. Y bueno, estamos de estreno en el Incognicast porque he decidido que lo voy a separar de Incognitosis, aunque haré referencia a él y me inventaré alguna forma de enlazar los contenidos. En principio no van a aparecer los posts de Incognicast en Incognitosis porque Incognicast, redoble de tambores, va a tener blog propio. De hecho ya lo tiene, está montado en incognicast.com y es un blog muy sencillito, montado con la plantilla que tenía de Unchat, que se ha quedado sin ella porque lo estaba sin actualizar y era una plantilla para un solo blog, así que la he reutilizado y no tiene nada de especial, pero bueno, ahí tiene cabida el Incognicast y todos los podcasts que publique allí con su texto y, por supuesto, con su audio. Así que nada, podéis suscribiros al feed de Incognicast, que ha cambiado ligeramente, lo voy a poner en el post, por supuesto, pero ya están enlazados todos los servicios y, que yo sepa, no deberíais haber tenido problema porque al final, cuando buscáis Incognicast, están todos los feeds actualizados y en lugar de SoundCloud, también he cambiado el sistema y ahora hospedo o utilizo de host, de anfitrión para hospedar estos podcasts, Archive de Internet Archive, que es bueno, un sitio que te lo permite guardar gratis, es tosco en su interfaz, pero funciona muy bien y sobre todo es gratis, puedo almacenar de forma ilimitada y podéis escuchar de forma ilimitada. Entonces eso por ahora me parece la mejor solución. Si en algún momento quiero un servicio dedicado o de mayor calidad, pues me plantearé pagar o no. Pero de momento, como ya dije en anteriores episodios, la idea era buscar alternativas que me permitieran hacer esto sin coste y a mi ritmo. Entonces, bueno, Internet Archive me lo ha permitido y voy a seguir por ese camino. Y nada, si tenéis sugerencias o comentarios, podéis dejarlos tanto en Incognitosis como en Incognicast o en Twitter si os resulta más cómodo. Y vamos con el tema destacado del día, que es, me temo, que el mismo del que he escrito en el blog, porque no hay temas mucho más importantes a día de hoy. La semana pasada me perdí unos cuantos, comentaré al final, pero hoy creo que la reflexión más interesante ha sido la que ha hecho Christopher Mims en el Wall Street Journal, que ha hablado de Apple Prime, de un teórico, hipotético servicio o plataforma de Apple que estaría dominado por la suscripción. En lugar de comprarte un iPhone, en lugar de comprarte un iPad o un MacBook, lo que haría es suscribirte a él, alquilarlo y alquilar junto a ese portátil pues una serie de servicios, Apple Music o incluso más accesorios como el HomePod o el Apple Watch. Entonces todo iría en paquetes. La idea es similar en realidad a la que ahora disfrutamos con los paquetes de fibra, con televisión y con llamadas de móvil, pero aplicada al mundo de la tecnología y en concreto al mundo del hardware que utilizamos todos en el día a día, tanto el smartphone como el ordenador, el portátil. Entonces una idea muy curiosa porque refleja un poco hacia dónde va. Parecen muchos productos y muchos servicios de los que ya no eres propietario y que solo alquilas para usar. En el post comentaba en Incognitosis cómo el modelo no es en absoluto nuevo. En vez de comprar casa, la alquilas y pagas por uso. En vez de comprar coche, lo alquilas en renting y pagas por uso. Es una modalidad que utiliza mucha gente, sobre todo en empresas y autónomos. Y también ocurre cada vez más con cosas que comprábamos y ahora disfrutamos sin comprarlas, como las series, las películas, los libros, aunque esto un poco menos, y por supuesto la música con Spotify como ejemplo más claro. Pero Apple Music es un ejemplo cada vez más fuerte. En los últimos datos que se tienen se ha visto que ya está a punto o ha superado a Spotify en Estados Unidos en número de usuarios de pago. Y está claro que el servicio de streaming de música de Apple está muy fuerte en Estados Unidos, donde ellos también están muy fuertes. No sé si están un poquito por debajo de la mitad de usuarios de smartphone tienen iPhone y el resto es Android, mientras que en el resto del mundo suele ser 90-10, ahí es casi 50-50 o 55 Android, 45 iOS, y en Estados Unidos evidentemente tienen están muy fuertes y por lo tanto pueden presumir de eso, de que Apple Music para ellos puede ser una palanca para desarrollar y hacer que se vendan otros productos. Y en ese sentido también comentaba en el post cómo el HomePod es un claro ejemplo de eso, de cómo utiliza Apple sus productos para vender servicios y viceversa. Y ese modelo de alquiler o de renting de tecnología también iría a eso, porque al final el tío que tiene el iPhone probablemente esté muy interesado en utilizar Spotify, pero también tiene, sobre todo en Estados Unidos, la alternativa Apple Music. Y cuando tienes Apple Music y quieres disfrutar de música aún con más calidad, pues te compras los HomePod. Parece como una ecuación perfecta de calidad y de cerrarte o de mantenerte en un ecosistema con el que estás a gusto, con el que todo funciona. Y Apple le funciona la idea y la están explotando cada vez más. Y bueno, yo creo que el modelo de alquiler, aunque no lo veo fácil que Apple lo adopte pronto, es muy interesante porque una suscripción, y lo saben bien los medios, es un modelo de negocio recurrente y seguro. Tú siempre sabes que a final de mes o a principios de mes, depende, vas a tener tantos ingresos por tantos suscriptores. Es raro que de repente baje mucho el número de suscriptores y puedes reaccionar. En cambio, en un modelo de venta de hardware como el de Apple, pues bueno, las ventas es verdad que se pueden prever y hay leyes de oferta y demanda y tal, pero nunca sabes cómo se puede comportar un producto, y con un modelo de suscripciones solo tienes garantizado. Entonces me parece una idea muy interesante, no solo para Apple, sino para otros servicios y plataformas de tecnología que quieran, bueno, impulsar su plataforma y tener ese modelo de ingresos recurrente y seguro. No lo sé, yo no lo veo fácil para Apple, pero desde luego es una idea súper curiosa, súper inquietante, porque al final con esto Apple lo que conseguiría es, sobre todo aparte de esos ingresos recurrentes, es un modelo de negocio con más control todavía, en el cual ya el dispositivo ya no sería tuyo, porque en un modelo de alquiler al final lo devuelves y a lo mejor lo venderían de segunda mano a menor precio a gente que todavía lo quiera comprar, pero en el que evidentemente con el modelo de alquiler y de renting tú pierdes control. Es verdad que te olvidas de los problemas, por eso es tan atractivo para mucha gente, pero también pierdes control sobre el dispositivo. Veremos a ver qué pasa con esa idea, pero la verdad es que es una idea singular. Y pasamos ya a temas breves, o no tanto. El primero de los cuales he hablado de él en Shataka hoy es cómo Windows 10S desaparece. Esa edición del sistema operativo que teóricamente estaba orientada a entornos educativos, que en realidad no estaba tan orientada a entornos educativos como a cualquier tipo de usuario que no quisiera complicarse la vida con malware y que confiase en que la tienda de Microsoft pues le iba a dar todas las aplicaciones que él necesita. Yo cuando lo probé en el Surface Laptop, a mí Windows 10S me pareció una patata, sinceramente. Me pareció un sistema operativo que te limitaba mucho, no solo por el tema de no poder instalar aplicaciones fuera de Windows Store, que faltan muchísimas, sino por obligarte a utilizar Microsoft Edge como navegador, que es un navegador que a mí no me gusta mucho y que entiendo que mucha gente, y sobre todo por cómo hablan los datos en la cuota de navegadores, tampoco utiliza. Entonces al final tienes que cambiar también a un navegador que no soporta o apenas soporta extensiones y cuya interfaz y opciones están muy por debajo de lo que ofrecen tanto Firefox como Chrome o Opera u otros navegadores. Entonces, bueno, Microsoft parece que ha decidido que, no ha anunciado oficialmente, pero probablemente lo hará muy pronto, que Windows 10S desaparece, pero solo como edición de Windows, porque en realidad permanece como modo de ejecución de Windows. Entonces, lo que va a aparecer es el llamado modo S, que hará exactamente lo mismo que Windows 10S, solo que estará activado por defecto en ciertas máquinas en las que Microsoft quiera tener esa o vender esa misma idea de tu portátil es más seguro porque solo instalas aplicaciones desde la Microsoft Store, desde la Windows Store, y además te lo ponemos todo al alcance de la mano para que utilices Microsoft Edge y no te salgas un poco del carril y sea todo como muy, muy Apple en ese sentido, de cerrarte las opciones para proteger tu experiencia de usuario y que no se te metan cosas malas en el ordenador. Lo que pasa es que, claro, cuando el catálogo es tan malo como el de Windows Store y cuando la oferta de la tienda está tan mal organizada y tan poco clara, pues ese modo yo creo que va a tener poco éxito, sobre todo entre la gente que más tiempo lleva usando Windows de la forma tradicional, es decir, descargando desde cualquier lado e instalando desde cualquier lado. Ese modo S también va a funcionar igual en el modo de desbloquearlo, de actualizar la versión superior. Se dice que los Windows 10 Home, la edición para el hogar, familias y para educación, va a venir con ese modo S activado en algunos ordenadores que vendan los fabricantes, pero se va a poder desbloquear sin cargo. En el caso de Windows 10 Pro, con el modo S activado, van a aparecer esos bloqueos, pero si quieres pasar al modo, a la versión de Windows 10 Pro normal y corriente, vas a tener que pagar $49 en Estados Unidos. Veremos cuánto sale por aquí cuando confirme Microsoft qué hacen con esta modalidad de eje. A mí me parece una idea correcta para intentar disfrazar un poco el tema de esa edición que no era no tenía muy buena recepción entre quienes hablábamos de tecnología por las limitaciones que imponía, pero que cuando lo venden con un modo que puedes activar y desactivar, pues se alivia un poco el golpe y puede ser más interesante a la hora de implantarlo y tratar de impulsar esa tienda de aplicaciones que yo creo que tiene muy poco futuro por cantidad y por calidad. El siguiente tema breve del día, o no tan breve, es el de las Google Glass resucitadas, que no se llaman Google Glass. Ahora es un proyecto que se llama Vaunt, V-A-U-N-T, que ha desarrollado Intel. Tienen la exclusiva en The Verge, enlazo al artículo. Allí se ve un vídeo de cómo son y cómo funcionan. Y bueno, la verdad es que se trata de unas gafas de realidad aumentada que tienen poca realidad aumentada. Diría que no son ni siquiera unas gafas de realidad aumentada porque no tienen una cámara como tal y lo que hacen es superponer notificaciones e información en tu ojo, en tu retina, a través de la proyección retinal y con un láser de baja potencia, por lo visto, que no hace ningún tipo de daño al ojo y que te muestra esa información de una forma, parece que bastante cómoda, como si fuera un HUD, un HUD de estos de aviones o de coches. Y bueno, la idea parece que es minimizar un poco la información que ofrecen, la interfaz e incluso el diseño de las propias gafas, que ya no parecen unas gafas gadget, no pareces del futuro o no pareces un poco orky con ellas, sino que parece que las gafas realmente son como unas gafas normales. Desde luego, por las fotos y los vídeos tienen un aspecto muy normal. Y bueno, lo bueno es que eso, que no tienen esa amenaza de amenaza a la privacidad, de intrusión, porque no lleva una cámara que saque fotos o que grabe, y además para controlarlas no estás tocándolas todo el rato, sino que tiene una serie de gestos con la cabeza que puedes hacer deshabilitar la información, echarla a un lado o a obtener más información si lo necesitas. Bueno, parece una idea curiosa, aunque yo creo que en principio veo muy lejos que todos estemos con unas gafas para esas notificaciones cuando relojes o incluso móviles que están tan cercanos a la mano solucionan el problema sin grandes historias. También interesante, y veremos si este producto va a algún lado o no. Intel la verdad es que no está acertando mucho en sus apuestas tecnológicas últimamente y no sé yo si con esto se les ha ido otra vez de la mano el tema de los wearables. A ver si tienen suerte. Y en breves también la semana pasada bueno, no tuve tiempo de hacer podcast y, por ejemplo, se me escaparon resultados fiscales que a finales de semana presentaron pues Apple, Facebook, Microsoft, las demás. No voy a extenderme aquí en ellos, ha habido mucho comentario sobre esos temas y la verdad es que todas van como un tiro. En el caso de Apple, pues el iPhone 10 parece que se ha vendido tan bien como ellos esperaban. Han vendido un poquito menos de iPhones, pero han obtenido más beneficios porque el iPhone 10 se ha vendido bastante bien, parece. Eso ha disipado un poco los rumores de que la producción iba a bajar. Y bueno, lo interesante será ver si esa progresión del iPhone 10 sigue en este primer y segundo trimestre de año, sobre todo, para ver si el teléfono vende realmente tan bien y cómo venden iPhone 8 y iPhone 8 Plus. Y los anteriores, por supuesto. Pero bueno, lo que está claro es que el iPhone 10 se está vendiendo muy bien y que Apple, bueno, pues con esa apuesta que mantiene de un teléfono premium muy bueno y muy caro y otros muy buenos también pero menos caros y no tan buenos quizá como el iPhone 10, pues parece que por lo menos por resultados fiscales han acertado. Así que veremos. En los Macs y los iPad no hay gran historia. Y en servicios sí que parece que van mejorando gracias a Apple Music y, por supuesto, a esa App Store, que es un motor de hacer dinero y una fuente de hacer dinero increíble. Ayer fue Super Bowl, la famosa final de fútbol americano en Estados Unidos, y el espectáculo, como siempre, estaba bueno, salpicado con anuncios que son muy esperados porque es muy cara la franja de 30 segundos o la que utilizan los anunciantes en ese espectáculo, y también hubo muchos comentarios sobre los trailers que se presentaron y las estrategias de algunas empresas de vídeo. Se presentaron los trailers de Solo, la nueva aventura de Star Wars, que cuenta los orígenes de Han Solo en la Guerra de las Galaxias, y también se salió el trailer de Avengers, un nuevo trailer completo de Avengers Infinity War, o de la segunda temporada de Westworld, que es una serie de HBO que yo vi recientemente, me gustó mucho y que tengo muchas ganas de verla. Sale la segunda temporada en abril, así que a ver qué tal. Pero bueno, aquí lo curioso es cómo se aprovechan esas franjas de publicidad para que ahora sean las, bueno, ya lo eran, pero que para que ahora sean otras empresas las que anuncien esos contenidos, esos estrenos. Por ejemplo, Netflix, que aprovechó para decir que bueno, que nada más terminar la Super Bowl, pues tendrían disponible una nueva entrega de la franquicia de Cloverfield, que no sé cómo se llama, creo que vi la primera y no me gustó mucho, pero bueno, que era, es curioso cómo aprovecharon eso de cuando termine la peli, cuando termine el partido, perdón, podéis poneros a ver Cloverfield porque estará ya disponible en Netflix. Y es una forma de vender ese contenido y de hacer que triunfe. Y última breve del día es el tema de las criptodivisas, como siempre interesante y que siguen a la baja. La semana pasada acabó muy mal, fue una semana negra para todas las criptos, pero en especial para Bitcoin, que bajó tanto que está a niveles de vamos, no bajaba tanto una semana desde abril de 2013, según decían algunos analistas, y sigue bajando. Ahora está en 7.200 la última vez que he mirado, probablemente esté más bajo aún, y parece que la caída no tiene fin. En principio no hay señas que lo indiquen. De hecho, lo que está haciendo ahora, lo que están reaccionando ahora son los bancos, que han prohibido comprar criptodivisas con tarjetas de crédito. Esto, aunque parezca una medida para proteger a los clientes, que es lo que dicen ellos, os protegemos para que no incurráis en una deuda excesiva que luego no podáis devolver si las criptos bajan todavía más. Pues lo que hacen evidentemente es protegerse a ellas mismas, a esas entidades bancarias, y lo hacen de una forma razonable y lógica. No van a prestar dinero en una inversión que es muy probable que, tal cual por el camino que lleva, que vaya a bajar aún más y que la gente no pueda hacer frente a la deuda cuando lo necesite. Entonces, bueno, si quieres comprar criptos lo puedes seguir haciendo con otros métodos, tarjeta de débito, por ejemplo, pero siempre que tengas liquidez, que no sea a crédito. Entonces los bancos ahí se están protegiendo, no prohíben que compres criptos desde ellos, pero sí lo prohíben desde las tarjetas de crédito. Me parece una medida, como digo, totalmente razonable. Y esto es todo por hoy. Como os digo, hemos estrenado blog en incognicast.com para servir solo para que los podcasts de Incognicast vayan saliendo y los vayáis teniendo ahí cada uno de ellos con su texto y su audio. Y si queréis, como siempre, aportar económicamente a este esfuerzo ímprobo que realizo casi todos los días o muchos de ellos, pues podéis hacerlo tanto en LiberaPay como en Patreon. La web de Incognicast todavía está un poco verde, hay que añadir cosas y darle unos retoques. Y también el podcast, seguro. Sigo pensando en que efectivamente hay que ponerle una melodía al principio y final y algún toque de efecto de sonido para dividir las breves del tema principal. Pero bueno, todo eso llegará, no hay prisa. Lo importante es que el contenido sea bueno e interesante. Así que si os gusta y podéis comentar y decirme qué falla, qué os falla y qué no, pues fantástico. Nada más, muchas gracias por escuchar y hasta mañana.